Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Biso y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Hoy os voy a hablar un poquito del aceite de canola, que es el aceite que se usa mayoritariamente en los productos alimentarios e industriales o procesados, pues como puede ser el pan de molde o las margarinas o las, bueno, casi cualquier cosa que lleve aceite, que podemos encontrar en un supermercado. Y que en España, bueno, pues este tema está ahora de moda, aunque yo lo conocía de antes, porque se está intentando evitar la proliferación de aceite de palma. En mi caso, yo conocía el tema del aceite de palma porque tuve problemas de colesterol, sí, a mi edad. Supongo que fue por épocas sedentarias y de excesos, y de intentar pues pasar por completo pues la pérdida de peso en la dieta y no en hacer ejercicio, pues para reducir pues el efecto de las grasas en el cuerpo y ese tipo de cosas, ¿vale? Fui al médico a hacerme unos análisis de rutina y me dijeron: oye, tienes el colesterol alto, una cosa que puedes hacer aparte de comer menos carne o carnes blancas y hacer ejercicio es en el supermercado, fíjate bien, y cuando pongan aceite vegetal sin especificar aceite de coco o aceite de palma, escoge otro producto. Vete a productos que estén hechos con aceites de maíz, de girasol o cosas así, o de oliva, porque los aceites de palma y de coco son de los poquitos, si no los únicos, aceites vegetales que tienen grasas equivalentes a las animales. Son las grasas saturadas, que tienen al menos un contenido muy significativo, muy alto. Son las grasas saturadas y son las que, son distinguibles porque se solidifican a temperatura ambiente. El aceite de palma a temperatura ambiente es sólido, igual que pues el tocino, igual que las vetas de grasa de la carne, igual que pues la nata de la leche, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con Australia? Porque bueno, estoy acostumbrado a mirar las etiquetas de los productos para escoger un poco lo que compro, porque bueno, pues después de aquella época en España yo ya tenía localizada, digamos, mi cesta de la compra. Compraba cosas que estaban hechas exclusivamente con aceite de girasol y pues tengo esa costumbre. Pues lo que pasó fue que llegué aquí y que lo que vi en las etiquetas fue aceite de canola. Entonces, pues lo que hice fue decir: bueno, vamos a hacer una compra normal porque por malo que pueda ser esto, por una semana no me voy a morir, y vamos a investigar. Resulta que el aceite de canola es un aceite que se extrae de una variedad del cultivo de la colza. O sea, en realidad es aceite de colza para uso alimentario. Esta planta se le dio el nombre de canola para separarla conceptualmente de la colza, porque ha sido una cuestión de cultivos naturales, pero escogiendo las plantas, digamos, para hacer la genética tradicional, ¿no? A base de cruces entre diferentes individuos, pues se van potenciando características de una especie, ¿no? Entonces, lo que se hizo con la canola fue seleccionar cultivos de colza bajos en unos determinados componentes nocivos para la salud. Los que fueran no son precisamente grasas, sino que es un ácido que, bueno, pues resulta nocivo en ciertas cantidades, aunque realmente solo está probado que el daño que realizan es en ganado y demás. Y bueno, pues es un aceite muy vasto que siempre se usó como combustible o como lubricante industrial. Entonces, bueno, pues lo que se hace es, a lo largo de los años, conseguir un cultivo que tiene un reconocimiento por las organizaciones, por los reguladores de sanidad, pues bueno o muy bueno. No está exento de problemas, o sea, luego os voy a contar por qué, ¿vale? Pero en principio el aceite de canola tiene muy poquitas grasas saturadas, tiene como menos de la mitad de grasas saturadas que el aceite de oliva, o sea que es muy bueno en ese sentido. Las grasas saturadas son las que pues incrementan el riesgo de problemas de corazón, ¿vale? Potencian el colesterol que llaman muy entre comillas, ¿vale? Porque esto es muy relativo y siempre hay controversia con esto. Unos días es malo y otros días es bueno. Potencian el colesterol malo y reducen el colesterol bueno, ¿vale? Eso las grasas saturadas. Y este aceite tiene muy poquita. Y en grasas no saturadas, pues tiene una proporción de aproximadamente el doble que las, bueno, no el doble, mucho más. Y que bueno, que hace que esté al final, vamos a ver, yo no soy nutricionista ni bioquímico, pero lo que dicen es que es un aceite que es muy bueno porque reduce el riesgo coronario, ¿vale? Entonces, en ese sentido, fenomenal. O sea, es un alimento saludable y se puede comer. Problema que hay aquí, que al parecer hay un proceso de refinado de este aceite que se utiliza un disolvente industrial, un disolvente químico, que contamina bastante, ¿vale? Entonces, hay polémica, no. O sea, hay una polémica parecida en el aceite de palma que, más allá de los efectos sobre la salud, y que es equivalente a estar cocinando o preparando la comida pues con mantequilla, porque es como si fuera grasa animal, pues además existen impactos sobre el medio ambiente, o al menos un impacto potencial, ¿vale? Que es el uso de unos determinados disolventes. En el aceite de palma lo que ocurre es que esta planta es muy resistente y, bueno, pues hay gente que está deforestando países pobres para poner cultivos de palma. Dicho así de una forma muy grosera y con todo el respeto hacia esos países, pero digamos que son países en los que se potencia la economía de la agricultura sin respeto por el medio ambiente, y eso pues hace que mientras se siga consumiendo aceite de palma haya gentuza, por decirlo así, que no tenga escrúpulos a la hora de deforestar un bosque natural, un ecosistema, para poner ahí un cultivo de palma. En este caso, está no en el cultivo, sino en el procesado del tema, del aceite, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, aquí lo venden en botellas, pero yo paso de comprarlo en botellas. O sea, yo voy a seguir cocinando con mi aceite de oliva porque es el aceite que me gusta, ¿vale? Pero que sepáis que si vais a aceites, o sea, a otros países, y veis que pues hay productos, la mayor parte se hacen con aceite de cánola, que por lo menos sepáis que, aunque se pueda mejorar el tratamiento de residuos del refinado y todo eso, por lo menos para vuestra salud, sí, pues es bueno, ¿vale? Puede que tengáis otras alternativas, pero bueno, no es un aceite que una persona que sea sensible a subidas altibajos en el colesterol, pues le vaya a sentar mal. Como curiosidad, canola viene de Canadá Oil, porque fueron, digamos, fue el país que en su día más impulsó este aceite como aceite para consumo. Entonces, bueno, pues para evitar relacionarlo con la colza, sobre todo por episodios que hubo pues en España en 1981, en el que, bueno, pues una partida de aceite en mal estado, aunque ahora últimamente se está empezando a dudar de si fue un pesticida que había contaminado ese cultivo de la colza, pues envenenó a muchísima gente, dejó pues muchísimos efectos irreversibles y mató a gran parte de esas víctimas, de esos afectados, ¿vale? Esto no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver. Es la misma planta, pero entre comillas, depurada y muy controlada en las propiedades que trae de forma natural. Trae entre comillas, ¿vale? Bueno, es un poco tarde y, como os he dicho, pues no soy tampoco un bioquímico y sí, bueno, pues digo que las plantas traen propiedades, como si fueran, bueno, en fin. ¿Otras cosas que hace que la gente se lleve las manos a la cabeza? Bueno, pues que como no se cultivan no se etiquetan los productos transgénicos como tal, cosa que es discutible la necesidad porque, bueno, pues son productos que se hacen utilizando una tecnología actual y que, si pasan los debidos controles, pues no deberían tener efectos perjudiciales ni para la gente ni para el medio ambiente. Entonces, existe por ahí una corriente que dice que ojo con la canola porque puede ser transgénica. Para mí, o sea, mi opinión, y no es por entrar en polémicas, lo transgénico no tiene por qué ser necesariamente malo. Es nuevo, hay que entenderlo, hay que esperar un tiempo, hay que documentarse, hay que acostumbrarse a la idea, hay que informarse mucho para poder emitir un juicio, pero a priori ese para mí no sería el problema. Para mí el problema sería que yo me enterase pues que están arrasando acuíferos o lo que sea con los disolventes estos. Pero bueno, a día de hoy tampoco lo tengo claro, tendré que seguir investigando, y si vosotros, a diferencia mía, si sois científicos de la parte tanto de las ramas de la salud, de la nutrición o de la bioquímica, y tenéis más información sobre esto, ya sabéis que estaré siempre agradecido si me la hacéis llegar a través de cualquiera de los medios de contacto que tengo en australiando.es/contacto. Y mientras tanto, pues voy a seguir buscando un poquito de información y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.